tienen parejas en ocultos, relaciones en ocultos, llevan una como una doble vida, engañando y escondiendo, y piensan que nunca lo van a pillar, que nadie se va a dar cuenta. Escuché de un hombre que duró años teniendo dos familias. Una de ellas, por supuesto, sabía la verdad, pero había otra. La esposa original nunca supo que él tenía otra familia. Y con las dos tuvo hijos y formó aparentemente un hogar. Mira, por allí dicen que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y cuando tú crees que nadie lo sabe, tú crees que nadie lo conoce, tú crees que nadie sabe tus pensamientos, hoy yo tengo que decirte, Dios todo lo sabe, porque Él tiene atributos que nosotros no tenemos. ¿Qué tal si hoy aceptas el consejo de Dios y empiezas a cambiar tu vida? Apartas tu vida de cosas engañosas y ocultas, porque la palabra de Dios, el consejo de Dios nos enseña que todos los caminos del hombre están delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a recoger. Hay padres y madres que hacen cosas en oculto de sus hijos y piensan que eso nunca le va a alcanzar a sus hijos. Lastimosamente no es así. No es así, porque no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Como Dios todo lo conoce y todo lo sabe, dice la palabra de Dios, el consejo de Dios, que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Qué tal si a partir de hoy empiezas a enderezar tus caminos? Empiezas a corregir tus veredas, tus pensamientos, tus acciones. Abandonas el engaño y la mentira pensando que nunca te van a pillar y que nadie lo va a saber. Yo te digo, Dios lo sabe todo. A Él no le podemos ocultar nada. Pero en Dios siempre hay oportunidad de arrepentirse. La palabra arrepentimiento significa cambiar de camino. Y hoy Dios te está hablando y te está diciendo, no sigas por ese camino. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de enmendar nuestro camino y cambiar nuestra forma de actuar. No sigas actuando en oculto, engañando a otros, porque a Dios nadie lo engaña. Invita al Señor Jesucristo a tu vida. Pídele que perdone hoy todos tus pecados, a toda persona que hayas engañado, que hayas mentido. Dios te perdona. Para Dios no hay nada imposible. El Señor Jesucristo dice que Él no vino a juzgar, no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y hoy es un día de salvación para tu vida. Hoy el Señor Jesucristo te dice, arrepiéntete, mejora tus caminos. Y yo voy a enderezar tus veredas. Yo voy a bendecir y a prosperar tu vida. Porque Dios dice en su palabra que Él es amplio en perdonar y es un Dios de misericordia. No tengas temor, entrega hoy tu vida a Cristo y permite que el perdón de Dios llegue a tu vida, que Dios perdone tus pecados y puedas empezar a disfrutar de una vida de libertad, de verdad y de transparencia. Esto es Palabra Viva. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Proverbios 5:21. Si necesitas oración o apoyo, llámanos o escríbenos por WhatsApp. 676-928-147 o al 645-78-6047. Estaremos con los brazos abiertos para ayudarte. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero y lo hacemos con una temperatura de 18 grados centígrados. Yo me atrevería a decir que una temperatura agradable. Si estamos en un punto intermedio, no hay motivos para quejarnos ni siquiera por el tiempo. Nada de eso. Eso sí, alcanzaremos una máxima de 27 grados. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de cómo está a esta hora la movilidad a nivel nacional y para ello contactamos con la Dirección General de Tráfico. De dificultades en la entrada a la capital madrileña por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón de Ardoz, A4 en Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 en Alcorcón y Campamento y A6 en El Plantío. En Toledo en la 42 en Illescas, sentido Madrid, ya de entrada a Barcelona por la C58 en Moncada, en Alicante la 70 en San Vicente del Raspeig hacia Valencia, de entrada a Sevilla por la 49 en Tomares, tráfico lento en Málaga en la 7, en la Cala del Moral, dirección Málaga capital, y ya en Asturias por obras de mejora en la 66, complicada a la altura de Lugones en ambos sentidos. Continuamos con la información. Los principales indicadores económicos, el euro que se cotiza frente al dólar a 1.05 se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo, que atención, alcanza los $97.38, sube un 0.58%. El IBEX 35, que cerró la jornada en 9.333 puntos. Una noticia en el contexto de la economía. Frutas, verduras y aceite, los alimentos que más suben en plena vuelta al cole. Y por otra parte, decirle también que estamos listos para compartir la actualidad que empieza en España con la investidura fallida, en este caso por parte del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tal como estaba o se veía venir, como vaticinaban los corrillos políticos. En todo caso, lo volverá a intentar. Y también levantaremos la mirada a lo que pasa al otro lado del Atlántico. Manifestaciones en Colombia que se extendieron también hasta la comunidad colombiana en el exterior. Una manifestación convocada por el gobierno pidiendo apoyo para sus reformas. Y en lo que tiene que ver con deportes, atención, el nuevo líder de la liga. El nuevo líder de la liga. Girona por primera vez en la historia. Ganó al Villarreal 2-1 y toma la punta de la liga. Gracias al tropiezo de, recordemos, el Barcelona en su visita al Mallorca. Pero también estaremos repasando los resultados de Copa Libertadores de América, entre otros torneos. Toda la actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Y el saludo musical es con Carlos Vives. Está de luto la banda La Provincia. Ha muerto Teto Campo. Cuando salga de mi casa y me demore por la calle. Fundamental en el proyecto de Carlos Vives, en esta producción discográfica titulada Clásicos de La Provincia. Pero vamos encontrando otros éxitos como La Gota Fría. Nuestro recuerdo, nuestro agradecimiento, hay que decirlo así directamente, a Teto Campo por el aporte a la banda La Provincia, porque recordemos, esta producción se ubica como la más importante en la historia de la música de Colombia y estamos hablando de un país que es potencia musical a nivel mundial. Y ha sido fundamental el aporte de Ocampo en la producción, en la carrera artística de Carlos Vives, podríamos decir, especialmente en el capítulo de la banda La Provincia, que lo copa prácticamente todo. Entonces, nuestra gratitud, nuestro homenaje a Teto Campo. Ya arrancamos entonces escuchando la canción más importante de Carlos Vives, La Gota Fría. Que tengan todos un resto de día muy feliz. Y vamos a seguir compartiendo más actualidad. Saludo musical. Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. Soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día la Virgen. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día la Virgen. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Hay morales, a mí no me lleva. Buenos días a toda la comunidad que nos escucha a través de Latinos 107.9 FM. Latinos que no solamente nos escuchamos a través de el dial, sino a través de todas nuestras redes sociales, especialmente por Instagram, Facebook, tenemos nuestra aplicación y la página web www.latinosfm.es. Un saludo muy especial para hoy en el Café Mañanero. Estamos juntos con Aulio Ricard el día de hoy, haciendo un pequeño reemplazo de Jorge Rivera, que ha estado allí. Así es, con los buenos días para usted, José Ángel Londoño, también para todos nuestros amigos oyentes, toda la audiencia de El Café Mañanero, toda la actualidad, toda la información, por supuesto, por aquí, por los 107.9 del FM. Este es El Café Mañanero, José Ángel Londoño, bajo la dirección del señor Jorge Rivera. Hoy titulares importantes, Aulio, con temas desde la investidura fallida de Núñez Feijóo, pasando por temas de migración, ciudadanía y derechos civiles que se han presentado a nivel mundial aquí en España y en la comunidad valenciana. Las grandes noticias nos esperan hoy. Efectivamente, eso también toda la actualidad del mundo deportivo por el Café Mañanero. Bueno, iniciamos hoy Mañana Informativa, el primer sorbo de información. Titulares de migración el día de hoy. Importante en temas de migración con el país. Importante hoy en el temas con África, ignorancia, estereotipos y desinformación. El desafío de contar África en los medios españoles es importante a través del diario El País, titular en temas de migración. Un encuentro de periodistas analiza cómo se informa del continente, hace autocrítica sobre el desconocimiento mutuo e insiste en la necesidad de cambiar la mirada europea hacia África, Olio. Creo que es una cosa importante, sobre todo en la última crisis que hemos tenido en materia migratoria, sobre todo en Lampedusa. Creo que es importante que a partir de ahora empecemos a tener unas nuevas miradas desde la solidaridad de lo que significa el ser migrantes y de ver cómo la migración se ha convertido, aparte de ser uno de los principales, que hacía mucho tiempo no estaba en las principales noticias, tuvo que haber una crisis migratoria para efectivamente poner en la palestra pública, en la agenda política, en la agenda periodística, todos los temas de migración que nos atañen sobre todo en Europa y a los que ya residimos acá. Más noticias de migración. Alemania intensifica controles contra la inmigración ilegal en las fronteras polaca y checa. El gobierno de Scholz responde al desbordamiento de la llegada de solicitantes de asilo con una mayor vigilancia policial, aunque no establecerá puestos fijos que amenazaban la actividad económica. Titulares del país: Dinamarca, migración, la expulsión de dos afganos asentados en Dinamarca choca con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo falla a favor de dos extranjeros con orden de deportación, sentencias que desafían la dura política migratoria impulsada por el gobierno socialdemócrata de Dinamarca. Y terminamos con Haití. República Dominicana entra en conflicto por la construcción de un canal en el río Masacre. Importante, la frontera de la República Dominicana permanece cerrada desde el pasado 15 de septiembre en protestas por una obra que está desarrollando el gobierno haitiano. Seguimos entonces ahora con la información de la música y los titulares, en especial de los deportes. Así es. Y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la no investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la presidencia de España. Y es que todo ha salido como estaba esperado en el Congreso de Diputados en Madrid. 172 síes frente a 178 noes. Y así, el líder del PP no obtendrá la confianza de la Cámara el próximo viernes, cuando en segundo y definitivo escrutinio se ratifique la posición del Congreso. Y es que recordemos que será por muy poco, 4 votos, inclusive con solo una diferencia bastaría para tumbar la aspiración del líder del PP al gobierno. Y quizá queda el camino abierto para que Pedro Sánchez, en después de la ronda que haga el rey Felipe VI, pueda aspirar a ser investido. Eso sí, pactando con Bildu, aceptando quizá la amnistía que no cabe en la Constitución y que además sería pasar por alto un proceso en el que los independentistas cometieron clarísimo delito de rebelión. Y ahora su reedición en la Moncloa depende básicamente de todos ellos: Izquierda Republicana por Cataluña, Junts por Cataluña y Bildu. Pero quizá también tenemos que sumar al PNV del País Vasco, una formación que se acomoda a la izquierda o a la derecha según como le convenga. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿está Pedro Sánchez atado a estos grupos políticos para lograr su investidura? Y también nos preguntamos, con esa tremenda factura que se está comprometiendo Pedro Sánchez, ¿podrá ser a un país gobernable en la próxima legislatura? Tema político del día. Bueno, tema político del día importante, la no investidura de Núñez Feijóo dentro del proceso de la primera votación, como decía el compañero Adolfo Jiménez del Río. Adolfo Jiménez del Río, es importante analizar el porqué muchas veces esta presentación y algo que nos atañe a todos. Esta investidura creo que es muy importante, sobre todo para nosotros, la población que estamos aquí aportando como migrantes, para poder analizar y entender este país, porque es importante, si estamos acá es importante saber y conocer todas y cada una de las cosas que pasan hoy. Importante la noticia, y es que en esta primera votación de la investidura de Núñez Feijóo se valora el fracaso del candidato del PP, que sale como entró, literalmente como un líder de la oposición, pero que no ha logrado sumar esos 176 votos necesarios. Tuvo 172 votos favorables frente a 178 en contra, y bueno, asegura que se ha hecho todo lo posible para poder llegar a ser presidente del gobierno. Definitivamente seguimos a la expectativa que va a pasar mañana, la segunda votación. Seguramente no va a conseguir la mayoría absoluta. Vendrá la posibilidad de que existan nuevas elecciones o que se refrende el gobierno que durante los últimos 5 años ha estado en coalición. Es un momento que en la parte política de España todo el mundo está concentrado en lo que pueda pasar. ¿Será que hay nuevas elecciones? ¿Será que los dos, Sánchez y Feijóo, podrán finalmente tomar o conseguir la coalición suficiente para gobernar? Esperemos. Habrá que esperar las próximas votaciones y a ver qué. Pues lo pienso, que lo más probable, Aulio, es que vayamos a nuevas elecciones, y lo más probable es que sean el próximo 14 de enero. O sea, que lo más pronto, lo más próximo que podemos ver serían elecciones. Y que Pedro Sánchez siga como presidente en funciones. En el Café Mañanero, el personaje del día. Vamos a presentarle el personaje del día, como siempre, ¿no? A través del Café Mañanero, lo que tiene que ver con el emprendimiento. Efectivamente, Aulio, dice que es muy, muy importante, porque en todas las economías tiene que haber empresarios, emprendedores y personas que dinamicen la economía, y somos conscientes y consecuentes con que en cada economía debe haber empresarios. Hoy empezamos con una serie de entrevistas que ha hecho nuestro director Jorge Rivera junto con emprendedores, que es importante que se tengan en cuenta que son los pequeños y medianos empresarios los que mayor dinamizan la economía. Y empezamos hoy con esta entrevista de parte de Jorge Rivera con un emprendedor colombiano. Partimos un café con dos emprendedores. Se trata, por un lado, de Joana Collantes, si nos visitan ya en nuestros estudios. Se trata de una pareja colombiana, y Osvaldo Dueñas. Están hoy inaugurando un proyecto muy interesante en esta ciudad, en Valencia. Exactamente, estamos originando nuestro espacio. Se trata de 88 gafas óptica y audio. Osvaldo y Joana, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Jorge, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Antes que nada, darte las gracias por tu invitación, por traernos a tu programa en nombre propio, en nombre de 88 gafas. y en nombre de toda la comunidad latina que tiene la posibilidad de acceder a esta ventana para todos los latinos aquí en la región de la Comunidad Valenciana. Se trata de dos son profesionales colombianos, ambos son optómetras, ¿no? Correcto, así es. Optómetras de la Universidad de La Salle. En Bogotá. En Bogotá. Hace más de 20 años que trabajamos en nuestra profesión en Colombia y hace 6 años que estamos acá en Valencia capital. De manera que hoy ve la luz 88 gafas. ¿Por qué 88? Esa es una pregunta muy bonita de contestar. Mira que buscamos de mil maneras el nombre que transmitiera un concepto, un mensaje muy claro. Lo primero que sabíamos era que tenía que tener la palabra o gafas o óptica o en alguna parte que fuera muy claro lo que se transmitiera en una publicidad, en el letrero, en todas partes nos podemos verlo. Buscamos muchísimos nombres, todos los nombres estaban ocupados, no teníamos posibilidad de acceder a ninguno de los que queríamos en principio y por casualidades de la vida llegamos al número 88. Siempre nos preguntan qué significa el 88, por qué 88. Pues básicamente investigando un poquito nos dimos cuenta que 88 es un número con muchísimo significado positivo. Transmite el valor que se le puede dar a todo lo positivo que uno puede hacer por las demás personas. Es un nuevo comenzar, es sinónimo de abundancia tanto en lo espiritual como en lo material. Así es que pues esas dos palabras, 88 y gafas, se empataron perfectamente y hoy, como tú dices, es una realidad. Bueno, porque perfectamente se pudieron quedar en 8, ¿no? Y uno deducía fácilmente, bueno, un 8 son dos ceros, dos ojos, las gafas. Es una lectura fácil, pero 88 pues nos lleva a pensar. En todo caso, Johanna, cuéntanos cuáles son los servicios que va a estar prestando 88 gafas. Sí, Jorge, mira, 88 gafas es un centro visual que va a atender cualquier necesidad o visual que presenten los pacientes. En este caso, atenderemos niños, adultos, pacientes con defectos refractivos, conocidos como miopía, hipermetropía. En España se conoce como la vista cansada, que es la misma presbicie. Haremos terapias visuales para aquellos nenes que lo necesiten, atención de pacientes con lentes de contacto, algunas patologías, digamos, que podamos después hacer la remisión oportuna a los oftalmólogos de la región. Y por supuesto la atención al público en venta, como tal, de gafas, graduadas, no graduadas, de sol, polarizadas, transición, bueno, todo lo que corresponde al área de la optometría y la óptica. ¿Y cuál creen que ustedes que es la novedad, el valor añadido que tendrá este proyecto? No sé si el mero hecho de ser colombianos, de ser latinos, supone ya también una novedad en el mercado, porque que yo recuerde, no hay ópticas aquí gestionadas, que algún latino haya puesto en marcha este tipo de proyectos. Sí, creo que hay alguno por ahí, pero la verdad es que escasea en el mercado español. ¿Cuál es la novedad en este caso? Nosotros hace 6 años estamos aquí conociendo el mercado y los dos pilares sobre los que vamos a basar la atención, por un lado está el servicio. Nosotros nos damos cuenta con el tiempo que llevemos acá que el servicio puede jugar a favor nuestro porque es nuestra costumbre, es nuestra forma de ser, atender como se debe atender y como te gustaría que te atendieran. Eso creo que puede jugar un papel fundamental. Y por otro lado, la calidad de la consulta, por decirlo de alguna manera, la calidad del examen. Nosotros tenemos una formación de 5 años de la mano todo el tiempo de médicos y oftalmólogos en Colombia que nos, digamos, que nos potencia para la hora de atender un paciente en cualquiera de las necesidades que se puedan presentar. Nosotros tenemos también la posibilidad de acceder a patologías que no son comunes en España, pero que para los latinos, para los colombianos, son el pan de cada día. Nosotros estamos preparados para manejar ese tipo de problemas. Entonces, pues bueno, creo que por ahí podemos abrirnos camino. Me hablaba en algún momento acerca del síndrome de la vista cansada o algo así. Lo cierto es que la vista hoy en día está más expuesta que nunca. Si tradicionalmente eran los rayos solares o los rayos ultravioletas, de lo que nos preocupamos hoy. Estamos permanentemente mirando pantallas, que si la del móvil, que si la del ordenador o computador, para quienes nos siguen al otro lado del Atlántico también. Quisiera saber, en este sentido, ¿cuál es la importancia de vigilar nuestra salud visual? Sí, mira, has tocado dos temas importantes. Uno es la vista cansada y el sinónimo de ello en nombre clínico es presbicia. Es una condición fisiológica que se presenta a personas mayores de 40 años, donde digamos que la capacidad muscular no permite realizar el enfoque como lo hacíamos anteriormente, cuando somos un poco más jóvenes. Entonces, por ello, la manifestación clínica es que tienes alguna dificultad para leer de cerca. Pero si a eso le sumas que o le quitas los 40 años y nos inmiscuimos ahora en la era digital, entonces eso abarca todas las edades, niños, adultos, jóvenes, estamos mucho más expuestos a, digamos, a una especie o una radiación que no es visible para el ojo humano, que la emiten todos los dispositivos digitales, los ordenadores, los móviles, etcétera, a los cuales tenemos que estar protegidos, y para ello existen una serie de filtros conocidos en el mercado como filtros de luz azul, que cualquiera que use gafas o aquel que no la usa debería, digamos que acceder a ellos, ¿no? Porque estas radiaciones a largo plazo son acumulativas, y al ser acumulativas van produciendo y sumando, y se van a traducir a posteriori en algunas enfermedades, ojos rojos, cansancio visual, ojos secos en su mayoría, y mucho más adelante las cataratas para personas mayores. Entonces es una condición de revisión constante, anual. No se utiliza acá en España los controles anuales, digamos que por la seguridad social, pero para nosotros como latinoamericanos estamos acostumbrados a que los exámenes visuales se deben hacer una vez al año. Y desde que son chiquitines, los nenes desde un año ya pueden asistir o lo podemos revisar en consulta. ¿En la óptica se van a realizar exámenes visuales? Por supuesto, sí. Nosotros, no sé si lo habíamos mencionado ya, pero tanto Johanna como yo somos optómetras. Además de eso, contratamos una persona, una optómetra española, una audióloga. Así es que la intención es esa, atender todos los pacientes que tengan sus necesidades visuales, ¿no? Tenemos un gabinete acondicionado para hacer unos exámenes especiales. Tenemos los equipos necesarios, actualizados, dispuestos pues para todos los oyentes, para todos los pacientes que se acerquen a nuestro consultorio. Johanna, Osvaldo, nos hemos enfocado de pronto en el tema visual, pero también van a tratar el tema de los oídos también, ¿no? Claro, estábamos hablando hace un momento que estábamos expuestos un poco a las pantallas, en fin, pero también llevamos con mucha frecuencia lo que aquí en España dicen cascos, los auriculares, ¿no? Correcto. Y muchas veces, la verdad es que vamos por la calle o vamos en el metro, en el transporte público, y se alcanza a escuchar lo que van escuchando ciertas personas. Y esto, desde luego, también debe generar un motivo de preocupación. Los expertos lo están advirtiendo, lo vemos en la prensa, lo vemos en las revistas especializadas, en la televisión, pero a veces estos anuncios se les hace caso omiso. Y para no dejar de lado también el tema auditivo, quisiera que me hablaras del servicio que van a estar prestando. Por supuesto, igual de importantes son los oídos. Nosotros en Colombia y en Latinoamérica en general no estamos acostumbrados a la parte preventiva de la salud auditiva, así es que la intención también es incursionamos en esto. Ahora mismo estamos estudiando para ser audiólogos aquí en España, tenemos una audióloga contratada y obviamente darle la misma importancia que tienen los ojos. Los cascos, como tú dices, el excesivo ruido en las avenidas, a veces la música, los parlantes, todo esto, como bien tú sabes y como todos lo sabemos, todo en exceso es nocivo. Así es que para eso estamos nosotros ahí, para prevenir, para una vez al año al menos, así como deberíamos hacer con los ojos, hacerlo también con los oídos. Y de la mano de todo esto, pues ayudar a las personas que lo necesiten. Además, es fundamental y es muy importante, no olvidemos

Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz. Calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del Cid. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Me la voy a llevar la toa pa' un VIP. Boricua Pub, el verdadero teteo, con la mejor música. Boricua Pub. Disfruta de los tardeos desde las 18 horas, todos los días con la mejor atención. Batidos, cócteles y algo para picar. Boricua. Reservas al 624-352-969. Calle Serrano Morales 5, zona Cánovas. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. 8:45 en la mañana a través de Latinos FM y el Café Mañanero, hoy de turno especial con Aulio Rical. Muy buenas, Aulio. Así es, así aquí estamos a través de el Café Mañanero. ¿Y qué tal si comenzamos ya dándole paso a las secciones habituales aquí a través de el Café Mañanero, que dirige Jorge Rivera? Y ya está nuestro amigo Carlos Angulo preparado hace mucho rato con lo que tiene que ver con el calendario. Pero primero está el señor Adolfo Jiménez con lo que tiene que ver con los deportes. La liga que se está colocando muy interesante. Adolfo, ¿qué tal? Buenos días. Y anoche continuó la jornada séptima de la Liga Española con tremendos encuentros y resultados insospechados. Uno de ellos, el del Villarreal, que cayó en su casa, en la Cerámica, ante el actual líder de esta liga, el Girona. Cayó 1-2, un Girona que está mostrándose como la verdadera revelación de esta competición. Otro partidazo lo protagonizaron el Real Madrid y Las Palmas, un Real Madrid que en el Santiago Bernabéu tenía que reivindicarse ante su afición y venció a Las Palmas 2-0. El Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, es cierto que hizo un señor partidazo, pero no pudo con una aguerrida Real Sociedad y cayó 0-1. Mal resultado para las intenciones de Baraja, que quiere mantenerse peleando puestos europeos. Por lo pronto, liderando este torneo, el Girona. Y en la clasificación general se ha desgonzado el Fútbol Club Barcelona, que ya está en la tercera posición. Recordemos que el Real Madrid, con la victoria de anoche, queda en la segunda posición con 18 puntos y el líder con 19, el Girona. El Valencia se mantiene en la posición octava con 10 puntos, pero tenemos más partidos de esta jornada séptima, y es que se cierra hoy con tremendos partidazos, ya que podemos tener esperanzas de que sean así, ya que el Granada se enfrenta al Betis a las 7 de la tarde y cierra la jornada séptima. Esperamos ver un señor partidazo entre los Osasuna y el Atlético Madrid, 9:30 de la noche. Muchas gracias, Adolfo, con el tema de los deportes. Ah, el adelanto de los deportes, ¿ah? Muy interesante, ¿no? Perdió el Valencia de local. Y tabla de posiciones bastante diferente, porque es que está con el Girona, en primer lugar, y eso hacía muchos años no se veía, desde aquel Superdeport de La Coruña. Bueno, pero está solo un punto, dos puntos de diferencia de los reconocidos, ¿eh? De lo que es el... A un punto del Real, a dos puntos del Barcelona. Así es. ¿Qué tal entonces? Ahí está Carlos Angulo, ahora también por lo que tiene que ver con la información que nos tiene lo que es el calendario, ¿cierto? El Carlos, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Marítimo Mundial, de igual forma que el jueves 28 de septiembre se conoce como el Día Mundial en contra de la Rabia. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios nos encontramos con que la reconocida cantante y actriz Hilary Duff está celebrando el día de hoy 36 años de edad, al igual que se cumplen 55 años del estreno de una de las más icónicas canciones y de las últimas de que publicaron los Beatles. Se trata del éxito Hey Jude, al igual que el día de hoy, 28 de septiembre, se conoce a nivel mundial como el Día de las Noticias. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Muchas gracias, Carlos Angulo, por la información, lo que marca el calendario precisamente. Y vamos nosotros a lo que son las efemérides del deporte. Un día como hoy, del año de 1981, José Manuel Calderón, ex jugador de baloncesto, uno de los deportistas españoles más recordado, que ya pues ha sido el cuarto en toda la historia del baloncesto de España en jugar en la NBA, en la NBA. Calderón logró su paso de la ACB a la Liga Americana en el 2005 y ser fichado por el Toronto Raptors. Y en otras informaciones, un día como hoy, sucedieron algunos natalicios, hechos que marcaron historia en el fútbol internacional, convirtiéndose en momentos inolvidables para cada uno de los amantes del deporte y los protagonistas respectivamente en sus hechos. Un día como hoy se fundó el estadio de Anfield en Liverpool, 28 de septiembre, pero en el año de 1884, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del fútbol inglés. Ahí actualmente juega el Liverpool, una capacidad de 54 mil espectadores. Y vamos también porque se fundó un día como hoy, pero en el año de 1891, el Club Peñarol de Uruguay. Este club tiene en su palmaré campeón en varias ocasiones de lo que tiene que ver con la Copa Libertadores en 5 oportunidades, también en campeón a nivel de clubes mundiales, que ha ganado 3 campeonatos de clubes mundial, en lo que tiene que ver pues con su palmarés el conjunto de el Peñarol. Felicidades para el Club Peñarol de Uruguay, que está hoy en su natalicio. Y también hay que decir que luego de empatar el técnico brasilero Vanderlei Luxemburgo, desde ayer dejó de ser el entrenador del Corinthians de Brasil luego del empate a un tanto con el similar de Fortaleza del duelo sudamericano. Y hablando de Copa Sudamericana, más adelante en los deportes estaremos hablando de lo que tiene que ver con la Copa Libertadores y la Sudamericana. Son las efemérides del deporte por aquí por Latino Deportes, José Ángel. Gracias, Aulio. 8:52 en la mañana aquí por Latinos FM, el Café Mañanero. La actualidad de América Latina. Bueno, hoy principales titulares de diferentes diarios, en especial de España y Latinoamérica. Para titulares del diario El País, hoy en su edición digital, Diario El País. El PSOE acelerará la negociación para intentar investir a Sánchez en octubre. No hay nada cerrado y todo depende de la amnistía del proceso. En cuanto se cierre, habrá una fecha inmediata. Feijóo logra la aprobación de los duros del PP y unifica las filas. Los moderados de la formación esperan que la condescendencia con Vox no marque un precedente. Entrevista a Óscar Puente. La investidura ya venía dinamitada. El exalcalde de Valladolid recibió el encargo de Sánchez para poner a Feijóo frente a sus contradicciones. Y esto fue algo muy importante que debíamos haber analizado hace unos días. Y es que Óscar Puente fue, digamos, que ese punto álgido en la investidura. Una persona que ganó en Valladolid las elecciones y que por una relación de fuerzas perdió el ayuntamiento junto al PP y a Vox. Seguimos con el diario El Mundo, Diario El Mundo de España. Diario digital y edición digital. Dice, el 19% de los votantes del PSOE investiría a Feijóo tras el debate. Un sondeo de Sigma 2 para El Mundo arroja que el líder PP sale con nota del debate y que ha sido capaz de conectar con una parte electoral o socialista opuesta a la amnistía. Vamos con titulares importantes en las principales capitales de Latinoamérica. La actualidad de América Latina. Diario El Clarín, rumbo a octubre, especialmente para la gente argentina, rumbo a octubre. En el debate porteño, Jorge Macri evitó las polémicas y Ramiro Marra y Santoro protagonizaron los cruces más duros. El candidato oficialista puso el acento en la gestión, mientras que su rival de La Libertad Avanza se mostró como el más agresivo. Santoro apuntó sus dardos más fuertes contra el libertario. La postulante de la izquierda protagonizó el exabrupto de la noche. Principales noticias del diario El Deber de Santa Cruz en Bolivia. Lucho a Evo, nosotros no conspiramos, somos académicos, hacemos política de otra forma. Arce no irá al Congreso del MAS y sale en defensa de las organizaciones relegadas en el evento. Fiscalía imputa al primer policía acusado de agredir a periodistas durante los conflictos por la detención de Camacho. Y cerramos con justicia. Justicia libera a otro policía de la FELDCNE por el caso Narcovuelo. Hay malestar en la fiscalía. La actualidad de América Latina. 8:55 minutos en la mañana. Estamos esperando ahora para entrar en la parte de pausa porque vamos a tener aquí en breves minutos a Jenner Usuga desde París, Francia. Jenner Usuga es un activista, el líder social, víctima del conflicto armado colombiano, en el cual entrevistaremos a raíz de las movilizaciones sociales que el gobierno colombiano ha estado, vamos a abrir comillas, patrocinando tanto en Colombia como en el exterior, que nos tiene que decir frente a las reformas del gobierno Petro y si está bien visto que un gobierno patrocine o dé dinero o dedique dinero de los impuestos de los colombianos destinado a estas movilizaciones sociales. Bueno, hoy vamos a tener un pequeño break de música con Silvestre Dangond en ese homenaje que le ha hecho al maestro Leandro Díaz. Ha sido lo más importante, sobre todo vista a la entrada a los Grammy Latinos que se celebrarán en Valencia en próximos días del mes de diciembre. Hoy, Silvestre Dangond. Que compongo verso cuando el pensamiento me trae melodía. Soy un suspiro que se lleva el viento, soy el sentimiento de la tierra mía. Y yo soy el hombre que compongo verso cuando el pensamiento me trae melodía. Soy el suspiro que se lleva el viento, soy el sentimiento de la tierra mía. Yo soy el hombre que vive en tinieblas porque negro es el color de mi destino. Soy el hombre que emprendió un camino por donde pasa se encuentra con la miseria. Yo soy un grito, yo soy la pena.